tiene ganas realmente de colaborar en el área de noticias para tenerlo como colaborador y empezar a mandar directamente ahí para que se hagan las noticias. Empezamos, si quieren, por el orden de la lista. Bueno, yo como responsable, obviamente, sí, voy a seguir colaborando en el área de noticias. Yo por mi parte también, está claro. Yo de forma esporádica algún artículo sí que haré como he venido haciendo hasta ahora. Yo también, yo como nunca. De vez en cuando escribiré algún artículo y alguna vez cuando me dé y tenga que escribir algo rápido también. Da igual, escribirlos acá, perdón, en Mozilla México, hacerlo igual en... Ah, perdón, se me cortó mucho lo tuyo, Dean. O sea, vos igual que como Nuqueador y Willy. Sí, buscaré ser más constante para Porque... así... Te escucho. Está bien, perfecto. No, en verdad no sé cuánta diferencia entre la constancia, entre lo que en todo caso Leticia y yo haremos con la diferencia con ustedes tres, pero digo, porque en verdad para mí a lo que voy con esto es saber, digo, como lo que habíamos hablado en el Moss Camp o en el Work Day, mejor dicho, fue tener un grupo de gente como con un poco más de obligación, con la relativa obligación de la cual hablamos siempre en estos casos, ¿no? Pero con un poco más de obligación, o por lo menos que se le pueda pedir, o como vamos a discutir después, estarían dentro de el alias de redacción, o como se llame, redacción es el nombre que muy bien le puso Nupiador al posible alias de la cuenta para todos los que están en noticias. Supongo que yo noto ahora que además de de Frank, que supongo que va a ayudar un poco más, por lo menos se lo está viendo bastante más activo últimamente en toda la parte de noticias también. Y estos dos chicos que están Jairo de Colombia y este otro chico que decía recién, que no sé de dónde es, pero que también quiere participar en el área. Supongo que están Percy y Gustavo Guedes, que no me acuerdo de dónde es Gustavo. Que también son los que ahora están por lo menos redactando la noticia del nuevo Firefox. Con lo cual tendríamos más o menos unos 7, 8 en total, mezclando los más estables con los menos estables. Willy, ¿vos querías hablar o solo se activa por sonido? No, es que estoy haciendo aquí cosas con el control a la vez. Por eso, perdón. No, no, todo bien. Bueno, básicamente yo ahí vuelvo a reiterar, hay un Etherpad donde puse más o menos la agenda. La agenda no es mucho. Solo recordar lo que habíamos empezado a hablar en el Workday y si seguimos todos más o menos de acuerdo, voy a encarar por ese lado. Creo que lo primero que tendremos que discutir, aunque en general ya se decidió en la mayoría de las áreas, es crear un alias más que una cuenta, que otra lista más de correo ahí para molestar. Lo que tendremos que ver, en todo caso, en ese alias, cuál es el alcance de lo que se va a mandar al alias y qué se va a seguir mandando a la lista general. Porque, por ejemplo, si en el alias no están Rubén o Dino o Willy, no, digo, poca colaboración van a poder tener. Si todo lo avisamos por el alias. Entonces tenemos que ver en principio cuál es el hasta dónde hacemos usar el alias y para qué lo vamos a usar. Digo, yo creo que es necesario, por lo mismo que están usando todas las demás áreas un alias, con todas las áreas que hay ahora, nuestras casillas de correo se van llenando cada vez más y hay algunas discusiones que no le van a interesar a todos. Y hay otro, no sé si es inconveniente, pero que está anotado un poco más allá en la agenda, que es lo que pasó con esta nota de la nueva actualización de Firefox, que lo vamos a tener cada 6 semanas, como sabemos, que nos mandaron el documento antes, pero con la obligación de no mostrarlo. Entonces también hay que ver ahí cómo decidimos si eso igual queremos que esté en la lista pública de la comunidad hispana, o lo empezamos a manejar a través del alias, para que lo tengamos todos los que podemos llegar a escribir noticias, pero no esté de forma pública, que todavía no lo quieren hasta el día de la salida. En el tema del alias, yo creo que sí. Lo que pasa es que, como bien dices, es difícil balancear entre el uso del alias y el uso de la lista de correo. En principio, lo que no habría que hacer es utilizar el alias para algo que pueda colaborar a alguna persona nueva o que habitualmente no colabora en noticias. Yo siempre digo, siempre hay que iniciar las cosas en la lista general para que todo el mundo esté enterado y se vaya dando actualizaciones de lo que se va haciendo. Y el trabajo o los correos sobre el trabajo que se está haciendo, pues pasarlo al alias. Un ejemplo sería, hay que hacer una nota sobre lo que hemos dicho. Notas de lanzamiento en la nueva versión de Firefox. ¿Quién estaría interesado? Y una vez que se digan las personas que están interesadas, el trabajo de corrección y demás, oye, míramelo que ya está, te lo corrijo, te pongo una imagen, no puedo subir imágenes, vale, te las dime cuáles, tal, todo eso debería ir al alias, yo creo. O sea, lo que es que pueda molestar a la gente que una vez que se inicie el trabajo en lo que sea, ya no sean noticias o tal, pues se mueva directamente al alias. Pero que no se traten cosas en el alias que sean de debate que pueda aportar más gente, porque si no nos estamos cerrando a colaborar nuevas personas. Y sobre lo segundo que habías dicho, que era las notas que nos piden que no sean públicas, pues sí, evidentemente se puede decir en la lista general, oye, ¿hay qué tal? Tenemos las notas, ¿quién está interesado? Y luego, pues, mandarle un correo a redacción arroba y también a esa persona, si es una persona que no está en redacción arroba. O sea, por ejemplo, yo qué sé, dice Fernando que quiere ayudar con las notas porque tiene tiempo. Pues nada, se manda un correo a redacción arroba con copia a Fernando y ya se pone el enlace de lo que sea. No, si no tiene que ser público hasta el día que se publique, no hay ningún tipo de problema, yo creo. Sí, a mí lo que me digo, en general me parece bien que es una metodología que es la que deberíamos usar. Ahora, el problema que vemos con eso es, va, que yo veo con eso, es el día de mañana vos no estás en el alias, yo digo, bueno, hay una nueva noticia sobre este complemento. Vos decís, bueno, yo lo empiezo a hacer. Te agregamos en el alias a partir de ese momento, después te sacamos. ¿Cómo manejamos, digamos, si solo querés estar por ese breve periodo de tiempo en el cual vos te haces cargo de la noticia y entonces tenemos que empezar a manejarlos por alias? ¿Qué pasa cuando termina ese breve periodo de tiempo? O sea, durante ese tiempo te metemos en el alias, después te sacamos, se maneja con alias y copia a... Yo creo que lo más sencillo es el alias y copia a la persona que vaya a trabajar en ese momento. Si luego es una persona que colabora habitualmente, pues ya sería ver si queréis que se meta o no. Lo que creo, a ver si corregime porque puede estar equivocado, pero entonces si ponemos así, alias con temporal o alias igual nada más, nos convendría poner en como el tag en el asunto redacción alias como para que todos sepan que tienen que poner reply to all, ¿no? Directamente, responder a todos para no evitarnos perder contacto de uno que nos olvidamos de responder y se nos perdió, sobre todo con los que no están en el alias. Posiblemente sí. Habría que decir que cuando se escriba el alias se ponga un tag para acordarte. ¿Están todos de acuerdo más o menos en usar en este uso de lista de correo y alias? O sea, lista de correo para el anuncio de la primera, de que hay una propuesta de noticias para hacer, o en los casos de las actualizaciones de Firefox, la casi obligación de la noticia hacer, y después uso de alias a partir de ahí, digamos, solo el anuncio de propuesta de noticias y después todo lo demás por alias. Sí, hombre, yo creo que sí. Listo, quedamos así, se vota así. Entre todos los que estamos acá, hemos decidido que este es el uso. El otro de los temas era que también hablamos en el Workgroup, fue lo de hacer un calendario de noticias, tener seteado por día qué tipo de noticias íbamos a salir, todo esto basándonos en el éxito de las entrevistas que fue llevando adelante Leticia con respecto a las noticias, a los reportajes de cada uno de los usuarios de la comunidad. Con lo cual tendríamos que disponer o tener una especie de género, secciones, y a partir de ahí decidir qué sección tiene que tener una constancia semanal, qué sección tiene que tener una constancia quincenal, sí, o cuál una mensual. Digamos, obviamente mensual es boletín, ya es una de las que seguro va como mensual, pero después puede haber algunas que sean quincenales, que podamos tener quincenales y otras semanales, y a partir de ahí decidir el día. Lo que pasa es que también con esto, para mí, tiene que ver el tema de cuántos colaboradores fijos somos, porque si vamos a ser solo Leticia y yo como fijos fijos, tener una, bueno, yo supongo que Fran también, pero no puedo hablar por él, pero supongamos somos dos o tres, tampoco podemos tener todas las secciones fijas con un día de salida perfecta, pues si no es casi dedicar nuestro día de trabajo acá en lugar de lo que solemos hacer para ganarnos la vida. Yo creo que puedo entrar más a colaborar con la área de noticias. Sí, Nuke, yo le mandé a todos esos que pusiste ahí, de los que aparecen como colaboradores, justamente les mandé un mensaje a todos, les mandé un correo a todos esta semana, para intentar ver cuáles, digo, cuántos de esos colaboradores eran colaboradores que todavía querían ser colaboradores y cuáles de ellos se habían anotado en su momento y ahora estaban olvidados. No todos contestaron, de hecho solo Jairo y Giovanni contestaron y pusieron hasta que hoy podían. Eso igual puede ser error mío porque tardé en confirmar la reunión, así que posiblemente no estén más por un error mío que por causa de ellos, pero bueno, seríamos dos o tres más. Parte de la idea de mandar esos correos fue lo que habías dicho de limpiar la lista para estar seguros de quiénes eran los que sí de toda esa lista iban a colaborar o no. Igualmente, bueno, Odín, vos fuiste el que recién dijiste que podrías colaborar más fuertemente, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, supongamos, por ahora somos tres. Leticia ya está haciendo de por sí todos los reportajes semanales, con lo cual tampoco le podemos poner mucho más trabajo porque tiene trabajo. Con lo cual yo empezaría, por lo menos como estamos acá, entre los que estamos acá, después confirmaremos, podríamos tener una sección más Odín y una sección más mía semanal, de tener más o menos comprometido a que eso actualizamos semanalmente. Después definimos bien qué, eso lo podemos definir con el alias de redacción, y con eso ya tendríamos mínimo tres cambios semanales más lo que puedan hacer los colaboradores. ¿Les parece bien eso, ir más o menos manejándolo así? Hombre, yo creo que está bien, pero vamos, yo por mi parte creo que Fran dijo como que hace un tiempo hacíais un boletín de noticias breves o algo así, o sea, en plan coger las 4 o 5 noticias más destacadas y dar aunque sea unas pinceladas y, hombre, yo si se retoma algo así estaría dispuesta a ponerme con ello, incluso reportajes un poco más amplios, pues eso, para dentro, que tenga una periodicidad de 15 días o 3 semanas. Sí, noticias breves las hacía Fran, justamente. Hacía noticias breves. No me acuerdo si él la hacía semanal, pero estaría bien también hacerla cada 15 días. Lo que podemos hacer con eso, para que te sea también más fácil el trabajo y no sea todo tuyo, cuando vemos cualquiera de los que están en redacción, ven más o menos una noticia que parece interesante para esas breves, lo podemos ir anotando o en un Etherpad o con el mismo alias vamos mandando. Calculo que un Etherpad puede ser mejor para una cuestión de que ya sabemos que está ahí, no inundamos con correos, pero vamos poniendo ahí las noticias breves con un pequeño comentario para que después vos puedas redondearlo y publicarlo directamente. Además, en las breves se metían, yo creo, noticias que se proponían para hacer, pero al final nadie tenía tiempo y por no dejarlas en el olvido, se metían en breves. Bueno, sí, puede ser eso, pero hay veces también que son noticias que parecen más o menos interesantes, pero que tampoco permiten un gran desarrollo. Entonces, bueno, nada, tampoco vamos a escribir toda una noticia, se ponen dos párrafos o un párrafo y ya está. Pero me parece que ese podría ser una forma, o directamente un borrador, y vamos poniendo en el borrador del WordPress. Le vamos poniendo cada 15 días, bueno, cuando publicamos un Noticias Breves, abrimos el Noticias Breves del próximo y vamos sumando ahí los títulos, así ya van quedando para que después alguien entre y lo retoque o lo cree más o menos mejor y ya tenemos se va armando casi automáticamente y cada 15 días se publica lo que esté ahí. Vale, y otra cosa, por ejemplo, a la hora de seleccionarla, si sale adelante esto de los breves, ¿a qué fuente recurrís para saber lo que pasa? Yo en general el Planet de Mozilla, planet.mozilla.org, ahí es, antes entraba todos los días, ahora día por medio, depende del momento, para ir chequeando qué hay, qué hubo nuevo, ahí son como el resumen de todos los blogs, de todos los blogs de la gente de Mozilla. La otra sería tener, bueno, estar anotado en la cuenta de marketing o en la de traducciones o alguna cosa así, supongo la de marketing. Y Fran está anotado que a mí me iban a anotar y podemos decir que anoten a más gente de los interesados en la de PR de Mozilla, que ahí fue donde él recibió la última vez una noticia que mandó, que reenvió con nuevos avisos, digamos, con adelantos de lo que va a venir. Adicionalmente, yo tengo creado una lista en Twitter con toda la gente de Mozilla, con lo cual de vez en cuando, muy de vez en cuando, no, casi todos los días varias personas comentan novedades que pueden haber aparecido en el plan y si se te han despistado o que se ha publicado en algún blog o siempre que hay algo más o menos relevante, pues todo el mundo de Mozilla pues lo está comentando. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa lista que tienes tú en Twitter, al final, si tienes poco tiempo en el día o si miras Twitter recientemente, es una locura, porque o sea, se posta muchísimo. La otra opción es lo que decía Guillermo de mirar el Planet. Lo que pasa es que en el Planet también hay cosas que pueden llegar a ser técnicas, pero que resultan interesantes y que igual Leticia de por sí no, o sea, que igual no entiende la tecnicidad de eso. Entonces yo creo que yo sí que la puedo ir diciendo, si ha salido alguna cosa técnica o alguna cosa interesante, pues comentarla también. O sea que yo qué sé, pues si hay cosas que de repente Firefox ha bajado el 50% de uso de memoria, eso se entiende. Pero si ha habido alguna cosa rara y que está bien, pero por la parte técnica también se puede comentar. Quizás ya lo pasaría un poco por alto también. Sí, de hecho ahorita yo estoy viendo el Planet y sí encuentro cosas muy interesantes. Y bueno, hasta ahí me quedó la parte de noticias. Era muy técnico, muy básico. Ahí me queda un poco de duda en esa parte. Había de todo. Yo creo que tiene que ver principalmente con si la noticia merece o no un tratamiento un poco más prolongado. Por ejemplo, recién vi que en la lista de reps general habían mandado, alguien avisaba que había traducido una entrada en el blog de Paul Rouget sobre unas nuevas funcionalidades que se le agregaban a Firefox Nightly. Obviamente, la noticia ahí sería lo que escribió Paul, que eran interesantes, pero no daban para una gran noticia. Eran dos formatos nuevos de dos herramientas para desarrolladores nuevos que estaban ahí disponibles. Digo, en ese caso, me parece que por más que sea técnica o no, lo que habría que hacer es decir, dos nuevas herramientas para desarrolladores aparecen en Firefox Nightly, son este y esto, que sirven para esto y esto, y después un link al blog de Paul, diciendo está en inglés, con los videos, etcétera. Digamos, puede ser que, digamos, la otra sería que si nos vamos a dividir entre todos lo de ir buscando, ir agregando el título y un párrafo en noticias breves, como un borrador en el WordPress, que Leticia se encargue de las noticias que vean el Planet que puedan parecerle interesantes y después vendrá otro que tenga quizás más conocimientos técnicos y que le pueda parecer interesante y agregará las otras, digo. No, me parece que podemos probar de una creación comunitaria de esas noticias breves y que entonces no tenga que caer en la responsabilidad de ella entender si eso es importante o no. Además que he añadido ahí un punto y es que la gente de Labs tiene tres o cuatro personas que se han comprometido a hacer artículos cada semana o cada 15 días y algunos de ellos serán relevantes también para portada, con lo cual a lo mejor en la parte técnica se puede encargar la gente de Labs directamente de escribir a cada 15 días uno relevante técnico, por ejemplo. Sí, eso está muy bien. De hecho, me haces acordar que Lipe me pidió que escribiera una noticia avisando que existe el blog de Labs en Mozilla Hispano. Agregando un poco a lo que decías de Minis. ¿Cómo? Agregando un poco a lo que decías, ¿podrá ser que una noticia sea corta y que después se haga un post amplio dentro de Mozilla Hispano como portada? Se cortó en el medio cuando dijiste todo lo que era la noticia, para mí por lo menos. Si baja un poco el micrófono, como te ha puesto antes Rubén, es que se te oye muy mal. Dejen configurarlo. No estoy seguro si lo que preguntaba Odin era que si los posts de Labs se pueden pasar también a portada. En principio los posts de Labs se publican solo en Labs, pero es marcar una casilla para que salgan también en portada. Si hay alguno que queremos que esté en los dos sitios. Sí, yo no, en principio no creo porque si pasamos todos a portada no tendría sentido que hubiera No, todos no, un blog evidentemente. específico. Así que no sé, tenemos que relacionarlo bien en principio. Pero Pero bueno, sí se puede llegar a ver alguno, si hay alguno que específicamente tiene. Me parece que quizás lo que podríamos no pasar todo el post, pero sí avisar cada tanto que está ese blog, o si vemos que la noticia es suficientemente interesante, poner una mini presentación en el blog principal, enlazando al blog de Labs. No, pero lo que digo es que si hay una noticia que queremos tener en portada, se puede tener, porque como está en WordPress, lo único es que no. Lo único que hace ahora mismo la gente de Labs es crear una entrada y la marca que no se publique en portada, pero en la sección de Labs sí que va a aparecer. Con lo cual, si queremos alguna que aparezca en portada, simplemente desmarcar esa casilla y aparecería también en portada. No, está bien, pero digo, sí, está bien, sí, digo, creo que tenemos que tener la posibilidad, obviamente, de reproducirlo directamente, pero llegado el caso, si vemos que es quizás demasiado complejo, demasiado técnico para usuario común y no queremos espantar a la gente, pero igual parece interesante, podemos hacer una breve llamada explicando para qué está y diciendo que Ah, es más vale, para desarrolladores y eso. ¿Ahí me escuchan mejor? Pero sí Perfecto. avisar que existe. Sí, ahí se te escucha mejor. Bueno, era lo que iba. Si alguna noticia breve podría ampliarse dentro de la portada de Mosel Hispano. Yo creo que sí. Sí es importante, claro. Sí. Sí, estamos de acuerdo, digamos. No, la única opción, la única opción de por lo cual se les dio un blog aparte es para no asustar al usuario común y que se pueda extender mejor a todos los desarrolladores. Pero si vemos algo que igual es interesante para la portada, obviamente se puede poner. Pero no nada más me refería al app, sino me refiero a cualquier tipo de noticia, ¿no? Que se haga la referencia en el grupo de noticias breves, pero que también haya un post que indique más sobre esa noticia. Sí, yo creo que en algunos sitios lo que hacen es que como que hacen un resumen ya no solo de noticias breves, sino también publicadas. Esto es que, por ejemplo, si las breves son cada 15 o 30 días, pues se pone como una pequeña descripción, pero si ya se ha escrito algo más extendido, pues se enlaza, en vez de enlazar la fuente original, se enlaza el artículo ampliado que hemos escrito. Nosotros, quiero decir. Un resumen de lo que escribimos en los últimos 15 Claro, días. claro, claro. Y ahí se añaden cosas, tanto que publicamos nosotros como cosas que no publicamos, pero que enlazamos. Sí, está bien, puede ser también para tener como recurso. Ahí anoto. Por cierto, me he ido un momento antes. ¿Habéis hablado de la posibilidad de hacer un calendario en el cual se pueden mostrar las diferentes noticias que va a haber? Empezamos a mencionar la posibilidad, digamos, lo que decía yo. Que igual Leticia agregó otras cosas, era que dependiendo del número de colaboradores estables, por llamarlos de alguna manera, yo tendría una sección por cada uno de esos colaboradores estables. En este caso, si, por ejemplo, supongamos, creo que también como decía Leticia, Fran lo va a hacer, pero si supongamos que somos tres en este momento, Leticia, Odín y yo, que haya tres secciones estables, que son las que van a tener un calendario que sabemos cuándo se publican, y después el resto de colaboradores que no estén todo el tiempo irán publicando las noticias en los otros días. Yo estoy de acuerdo con la parte de los calendarios, porque así nos podemos programar y tenerlas a tiempo y bueno. Sea, yo lo de bueno, yo lo decía más por el hecho de eso, de repente sabemos que cada 6 semanas sale Firefox, pues tener en el calendario un evento repetido o un evento, o que alguien diga, vale, pues este día sale y que la gente que esté en noticias, que sepa cuándo van a suceder cosas determinadas y que no nos pille con el culo al aire, como ha pasado otras veces, de decir, sale en 1 hora la nueva versión de Firefox y no tenemos nada. Que eso, que aparte de que esté la gente interesada, que pueda ver el calendario y decir, bien, dentro de 3 semanas va a salir esto. Voy a ver qué es lo que ya está en beta o ya lo que está en la versión Aurora y voy a ir haciendo un borrador. Y eso, y que no nos pillen en el último momento como ha pasado a veces. Como os dije, no sé si lo dije en el Word Day, si lo añadís como tareas del área de noticias, os puedo generar un calendario en el que os podáis suscribir y ver exactamente para cuándo están las tareas. Sí, eso tendríamos que establecernos un poco más. Sí, está bueno lo que decís, Willy, en principio, porque además hasta ahora esa regularidad más o menos la tenemos con Firefox, con un poco de suerte. Si todo sale bien, esta será la primera vez en que salga con anticipación, porque ya de PR nos mandaron el oficial en inglés, por lo menos. Si bien no tenemos la traducción de Lewis, pero tenemos el original inglés de lo que van, todo lo que van a publicar. Así que esta vez, por primera vez, no estaremos totalmente hasta último momento, supuestamente. Lo que, pero sí, pero estamos así con Firefox, no tenemos nada de Thunderbird, por ejemplo. Así que estaría bueno tener un calendario y una especie de recordatorio o alguna facilidad para cuando nos olvidamos. Claro, o sea, eso puede ser, como decía Rubén, o bien hacer tareas o bien utilizar directamente un calendario. La parte de tareas se puede generar el calendario, como creo, si se pone la fecha, supongo que no habría ningún problema. Sí. De generar un, vale, pues entonces de generar un calendario que se vaya eso actualizando automáticamente, como el que se ha hecho para reuniones. Entonces, tan sencillo como que cada noticia sea una tarea y como tiene fecha de finalización, es una chorrada, vamos. Es añadir, vosotros solo tendréis que añadir la tarea con la fecha de finalización, igual que cualquier otra tarea, y con el texto que queráis. Y luego se puede generar una página que sea barra noticias, barra calendario, y ahí os aparece todo, con un enlace al e-calendar, al por RSS o por lo que queráis. Claro, entonces ahí sería ver si es más cómodo utilizar directamente el calendario de Google, por ejemplo, y que la gente se suscriba, o bien hacer la parte de... O sea, crear tareas, que me parecería mejor por tenerlo todo bastante mejor organizado. Sí, lo de tareas me parece bien. Solo hay que... Tienen que lograr que yo me acuerde que tengo que hacer las tareas e ir armándolas. Pero fuera de eso, me parece que es la decisión correcta. Me gusta, Nuqueador, que te pongas tareas para vos para hacer. Que automáticamente vos te pongas lo que tenés que hacer. Bueno, eso fue lo de... Bueno, tenemos eso del procedimiento para publicar una noticia, que fue otra de las cosas que hablamos en el Workday, que estaría bueno tener, que casi obligadamente, y podemos tener una especie de tags en el WordPress, en el cual vayamos poniendo cuando una nota está en redacción, o sea, que esa persona la está redactando en este momento, cuando pasa a estar en... para revisión y cuando ya está revisada y disponible para ser publicada. Y además de eso tendremos que tener, supongo que se puede coordinar mediante el alias, no tener ya parejas preestablecidas, pero sí coordinar dentro del alias, bueno, esta noticia está terminada, falta que alguien la revise y después que quede claro que dentro del alias que alguien se encarga de revisarla, o sea, alguien es yo, Guillermo Movia, voy a revisar la noticia tal y una vez terminado pongo revisado. Y lista para publicar, y el que publica se tiene que acordar de borrar eso como tag, o directamente si no tiene un tag es que está lista para ser publicada, eso como veamos que es más fácil. Pero, o sea, la propuesta básicamente es manejar dentro de los borradores en WordPress, en el título ir dejando un tag adelante en qué estado está, si está siendo redactada, si está para revisar o si está ya lista para publicar, y mandar al alias y decir: instancia A, yo me hago cargo de tal noticia, instancia B está lista, necesito un revisor, alguien que se adscribe como revisor, y después listo la aprobación final. Que más o menos es, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo con las localizaciones, que es lo que hacíamos. Una persona traducía, luego entraba otra, la revisaba y ponía RV y su nombre para que se viera que estaba revisada, y con eso ya estaba lista para publicar. En este caso, pues para programar cuando se quiera publicar. Que también yo creo que es otra cosa que habría que añadir. ¿Cuándo se van a publicar las noticias para que tengan más repercusión? Sí, eso también en teoría estamos esperando los resultados de si es posible hacerlo mediante el análisis que iba a hacer Cristina. No sé muy bien cómo probar. Creo que vamos a tener que intentar un par de veces cambiando los horarios a ver si alguna específicamente tiene más respuesta que otras. Y cuántas repeticiones en Facebook o en Twitter pueden ser necesarias según los horarios para que se enteren los diferentes usos horarios en los que estamos. Hombre, normalmente procurar siempre publicar cuando al menos estemos todos en una hora despiertos. Por eso normalmente suele ser buena hora las 15 o 16 UTC. Perdón, estoy escribiendo en el Etherpad, por eso, y las dos cosas al mismo tiempo para mí son imposibles. Bueno, ahí escribí en el Etherpad más o menos cómo sería el plan de acción de una noticia, digamos, la vida útil de una noticia. Fíjense si están todos de acuerdo más o menos que ese sería el procedimiento, si le falta algo agregar. Así lo cambiamos y dejamos establecido en el documento del área de noticias cómo se deben crear las noticias. No, nada, iba a decir una cosa, pero me parece que va para otro lado. Rubén, una pregunta. En el área de noticias, últimas reuniones. Ah, sí, ahí aparece la de hoy. Está bien, listo. No la veía al principio. ¿Qué era Universo Moss? Bueno, ahí lo puedo ver, El pero. boletín. Ah, el boletín. Ya, nunca me gustó Eso ese va a haber nombre que raro. trabajar en. Hay que trabajar en el. En cómo la vamos a pasar de esas tablas malditas que mandan a algo más decente. Es que el problema es que está hecho así porque como se envía por correo es la única forma de maquetar algo para que se vea bien en correo. Si no lo haces así, ningún cliente de correo, o sea, no te aseguras de que todos los clientes de correo lo vean bien. No, no, sí, eso lo sé, pero el problema es que cuando lo pasamos a nuestro sitio Ya. es un desastre. Entonces, o le sacamos todo el formato y lo pasamos como si fuera una noticia, o vemos cómo lograr pasar un poco mejor, cómo convertir todo eso a un formato un poco más flexible como el del blog. Bueno, el último tema que falta en la agenda que está ahora es la revista Mozilla, pero no hay ninguno de las personas encargadas de, o que ni siquiera que tiraron la idea o que van a estar manejando eso, que eran los chicos de Nicaragua. Así que no sé si tiene sentido hablar de ese proyecto ahora. A mí Husay me comentó este tema de la revista y entonces, si no me equivoco, Ana y no sé quién es la otra persona que lo lleva, me escribieron un correo porque les dije que les ayudaba lo que necesitasen y por lo que me comentaron, hay como cuatro personas, entonces dos se van a dedicar a cubrir, por decirlo de alguna forma, América Latina y bueno, que es más América del Sur, y a mí y a David, creo que puede ser David, nos habían puesto para América del Norte. Pero, ¿qué quiere decir eso de cubrir? No entiendo. A ver, ahora te cuento, es que, a ver, ellos lo que me escribieron es que se van a distribuir el diseño de la revista, la portada, la edición y la redacción de la información. Y pone Romina, David y Ana y yo. Trabajaremos en la parte de contactos a nivel internacional. Y pone aquí, para la primera edición, diría que escogiéramos unas tres o cuatro comunidades de América Latina y Europa con información acerca de ellas, junto, bueno, con vídeos y demás elementos que puedan servir a la redacción. Y entonces, a ver, bueno, aquí pone sin más, Romina dice que a ella y a Ana les toca América Latina. Y bueno, y a David y a mí nos dejan para buscar información de. Supongo que será de Europa, perdón, no de América del Norte. Igual el David que decís es el David de Nicaragua, David Antonio González Lanchar, supongo, Sí, porque sé que ese. está como. Pone aquí, entonces, América del Norte y Central, Leticia y David, América del Sur, Romina y Ana. Eso es todo lo que tengo. Entonces les tengo que escribir ahora para ver un poco a qué se refieren. Cabo, lo que me había quedado de la otra reunión, que de la reunión de difusión, es que la idea base de esto era poder también tomar noticias del área de noticias, ¿no? Porque no, la revista no va a ser solo sobre las comunidades, sino supongo que se termina rápido. Claro, evidentemente lo que se habló en la reunión de difusión sobre la revista es que la base principal de contenido era Mozilla Hispano con las noticias que publicáramos. Y aunque a mayores se pudieran añadir más cosas, iba a ser la base principal. Pues todo el tema pues, de entrevistas, de análisis que se hagan y demás. Sobre todo artículos un poco así más largos que fueran interesantes para la revista. Bueno, perfecto. No sé, supongo que de alguna manera colaboraremos todos, no sé cómo será. O directamente ellos tomarán el texto y listo. Alguna reconversión hay que hacer porque muchas veces usamos videos, así que eso en la revista no van a poder hacer. Supongo que van a modificar un poco los textos para que eso no moleste. Pero la revista que tienen pensado hacer, ¿es digital o es en papel? La idea es en En papel. papel era la idea, Pero justamente bueno, claro, también para poder tenerla repartir en digital. eventos y que es. La idea es tenerla en papel, pero tenerla también en digital y que cada uno, porque evidentemente como no podemos llegar a todos los sitios, pues tenerla además a una calidad de imprenta, para que cada uno pueda distribuirla en su país, en su ciudad o lo que sea. Incluso yo supongo que es interesante tener una noticia en Mozilla Hispano cuando se publique el boletín con el enlace para que cada uno la descargue y la imprima si quiere. Es una especie, pues eso, de recopilatorio, pero recapitulatorio con extendido, con todas las noticias y demás ampliadas. No las versiones cortas, como en breves. ¿Y se sabe o tienen ya más o menos una fecha para cuándo la quieren lanzar? Pues no lo sé, sé que habían ya terminado de definir porque, a ver, había una de las tareas que tenían hechas. Voy a mirar. Tenían una tarea que recolectar información de eventos para el día 9 de junio. Y bueno, justo ahí te puede decir más o Ana, que son los que están al día de cómo están todas estas tareas. Sí, les escribiré ahora porque me escribieron la semana pasada y vamos, es simplemente lo que os he comentado, es lo que me habían puesto, así que a ver si me entero mejor. Genial. Bueno, ¿alguno tiene algún tema más para alguna duda, sugerencia, propuesta, idea? Nada, yo creo que con lo que se ha hablado se puede trabajar durante bastante tiempo bien, sobre todo definiendo eso, pues la periodicidad, el calendario, que es básico. Y teniendo gente que ya sabe exactamente qué días tiene que hacer qué, no creo que haya mayor problema. Además que esto, ¿sabes? Siempre alguien te puede avisar que vea algo interesante y enviarlo, ¿no? No es un trabajo solo de la gente que tenga más interés por noticias. No, no, seguramente. Además, bueno, eso para la noticia de ahora de la actualización de Firefox están Gustavo y Percy, así que ellos dos también seguramente van a tener ganas de participar. Así que tenemos un número suficiente, creo. Bueno, entonces ahora voy a actualizar la parte de noticias con estos agregados o con estas decisiones. Lo que tendremos que definir es más allá de nosotros. En principio nos ponemos, bueno, no sé si Willy y vos quieren estar en el alias de redacción, si no, en principio tendríamos que estar Leticia, Odín y yo, y supongo que Fran también, pero mejor darle la libertad y preguntarle. Y después vamos agregando, escribimos que existe ese alias y quien quiera participar que tiene que enviar un mail y pedir entrada, mejor que sea al alias o a vos o a mí, no sé, como querramos ponerlo para que no inunden la lista. Aunque no sé si van a inundar la lista los que tengan ganas de participar en noticias, pero bueno. Así ya vamos avanzando y hacemos el alias como para poder establecer esta forma de trabajo. Sí, yo no tengo problema en estar, no me molesta y así más o menos veo si se necesita echar una mano alguna vez con algo. Y el procedimiento para lo del alias, nada, que igual que todos los alias, que se lo comenten al responsable o al coordinador del área y vosotros nos lo decís a Willy, a Strip o a mí y añadimos a los que nos digáis. Vamos, que siempre sea el coordinador o el responsable el que diga a quién se tiene que añadir. Perfecto. Vale, y otra cosa, ya un poco más yendo a los contenidos, yo más o menos, no fijar una fecha, pero sí decidir para cuándo más o menos vamos a sacar, por ejemplo, todo el tema de los breves o de artículos un poco más elaborados por aquello de ir poniéndonos un poquillo a hacer las cosas, porque si no, si queda en el aire al final. O sea, si no ponemos más o menos una fecha un poco en mente, yo creo que al final no va a salir nada. Entonces, para obligarnos de cierta forma a estar un poco pendientes. Sí, me parece bien. Vos con las entrevistas a colaboradores, ¿cómo venís? ¿Estás llegando al final de los números o tenés todavía algunos más? Pues, hombre, me queda, yo creo que, a ver, todo depende de, digamos, de a cuánta gente se quiere entrevistar. Si la idea es que todos los miembros de la comunidad hispano pasen por el especial entrevistas, quedan entrevistas para rato, porque yo no sé, vamos, no las llevo contadas, pero puede haber unas 10 o 15. No sé si llegará. De momento tengo ahora unas cuantas semanas cubiertas, pero bueno, queda. Si es lo que os digo, si la idea es que más o menos todos paséis o pasemos por ahí, todavía queda bastante. ¿A vos, Odín, sobre te gustaría escribir sobre algo en especial? Sí, de hecho, bueno, no tanto hacer la parte de difusión de lo que se está haciendo en México, creo que es ser generalizado, ¿no? Entiendo la parte de Mozilla Hispano donde todos tendríamos que estar metiéndonos, pero creo que sería bueno darnos una clavada, perdón, una revisada en todos los blogs locales para ver qué noticias de ahí podíamos sacar y ponerlas en Mozilla Hispano. Sí, porque he visto que sí que pasa que en algunas webs de grupos locales se siguen publicando noticias que a lo mejor no hemos llegado nunca a publicar en Mozilla Hispano, y realmente es una pena que eso se siga haciendo, porque eso quiere decir que hay gente interesada en publicar noticias, pero que no ha llegado a comunicarlo al resto de la gente para que se haga Mozilla Hispano. Sí, yo lo veo igual, no normal, ¿no? Pero a veces llega a pasar que tú publicas la noticia y después para pasarla a Mozilla Hispano tienes que volverlo a hacer y puede ser a lo mejor no flojera, pero es como que hacer un doble trabajo. Entonces yo creo que si nosotros o alguien, yo podría hacerlo periódicamente, una vez a la semana, no sé, algo así, poner un calendario, se revisáramos, pues bueno, podríamos y ya no hacer que lo hagan ellos nuevamente. Sí, pero eso que decís vos creo que tiene que ver con las noticias que supongamos las que ustedes publican en Mozilla México de traducción, localización, algún idioma de México que entonces piensan que no puede ser para Mozilla Hispano, pero creo que Rubén se refiere a otras en las cuales, digo, son noticias de Mozilla en general que podrían ir directamente a Mozilla Hispano y de ahí repetirse a todas las demás y no tener que estar que primero se haga en X país y no en el de Mozilla Hispano, digamos. No, yo me refería a, como en este caso de lo que estamos nosotros en localización, me refiero a todas, ¿no? Noticias que pueden ser generales de Mozilla y que están en blogs locales, pero que pueden estar en Mozilla Hispano. Sí, está bien. En verdad para mí la diferencia está entre noticias que posiblemente puedan resultar para las localizaciones que no le van a interesar al resto, pero que nosotros suponemos que sí nos interesan. Supongamos, sigo con el mismo ejemplo, que en Mozilla México logra una nueva localización o esto de una alianza con Wikipedia para utilizar las cosas que yo puedo interpretar que ustedes piensen que no le interesa al resto de los países, entonces lo publican directamente en Mozilla México y nosotros pensamos que sí nos interesa igual y lo publicamos en Mozilla Hispano. Otra es, sale una nueva función en Firefox y en lugar de pensar Mozilla Hispano como el primer lugar donde publicarlo, lo hacen en Mozilla X, pongamos Mozilla Argentina. Entonces, esas son las diferencias, digamos, algo que de por sí es general, que no va a implicar nada específico del país, y que en lugar de primero hacerlo en Mozilla Hispano, se piensa primero en el portal del país, donde llega menos gente y donde después encima, esto que decís vos, es molesto duplicarlo y entonces no lo hacen, etc. Pero bueno, sí, me parece que una buena opción, como decís, es recorrer los blogs y ver qué noticia local igual puede llegar a ser interesante para el resto de los generales, o cambiándole el enfoque para que sea interesante para todos y no solo para, digamos, quizás es un evento en Perú que obviamente si solo lo planteamos desde el lugar, mañana vamos a estar en tal ciudad de Perú, no tiene, o uno podría pensar que no tiene mucho sentido para el resto, pero si lo planteamos como otro tipo de noticia, lo encaramos no de mañana estamos en tal ciudad, sino en qué tipo de evento, con quién nos estamos asociando para hacer eventos, ya pasa a ser más general y más interesante para todos. Yo, Ok, me igual queda más claro. para seguir con más o menos con la idea creo que decía Leticia, me parece bien que quizás nos tomemos hasta el próximo 10, o sea, el domingo que viene, para pensar qué sección le gustaría a cada uno de nosotros, de los que vamos a estar como estables, y yo haría para más o menos tener una facilidad que cada uno escriba lunes, miércoles y viernes con alguna temática y después martes y jueves quedan para noticias que sean en principio esporádicas, aunque sabemos que todos los martes, por ejemplo, van a estar las actualizaciones de Firefox y Thunderbird, pero así sabemos que no se mezcla con una de las otras. Y después definimos bien qué secciones se van a actualizar lunes, miércoles y viernes. Creo que noticias breves, si se va a hacer cada 15 días, estaría bien que sea los viernes también, porque da como así como un cierre de fin de semana, un cierre con el resumen. Y en todo caso podríamos hacer noticias breves todas las semanas, que creo que era lo que terminaba haciendo Fran, y y terminaría siendo como el podcast, más o menos, cada 15 días un resumen de todo lo que se publicó. O sea que sería cada 15 días noticias breves y cada 15 días un resumen de lo que se publicó. Y para el próximo domingo 10 ya establecemos mediante el alias, así no estamos dando vueltas por la otra lista, qué secciones fijas vamos a tener y en qué días se publican. Que yo eso, mi propuesta es que esas secciones fijas, que sean 3 o 4, se publiquen lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves, sábado y domingo tenemos libres para publicar otras que estén en el momento. A mí me parece bien. Bueno, entonces agrego ahora como tarea de las que tenemos que hacer, es de acá al 10 definir cuáles van a ser las secciones y el calendario de esas secciones, más allá de esta propuesta, pero las definimos mediante la lista de alias, eso. De acuerdo. Y entonces ahora sí creo que podemos, si no hay otra duda, podemos dar por terminada la reunión, así los que se tenían que ir a las 5, pueden ir a las 5 mías, no sé qué hora es de cada uno de ustedes, pueden retirarse.